Aquí torre de control. Iniciar protocolo de lanzamiento. Aquí control de misión. En posición. Instrumentos en línea. Equipos preparados. Tripulación en sus puestos. Requiero confirmación. Prosiga con el despegue. Repito, prosiga. Despegue confirmado. Despegue 3, 2, 1. Ignición. El despegue ha sido un éxito. Kicking Up está al aire. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas de Geeking Up. Yo soy McFly desde los controles y como ven tenemos nueva interfaz, así que espero que les guste. Yeah. Y conmigo en el estudio tenemos a mucha gente, así que chicos, comiencen a presentarse, por favor. Kid Carlomagno desde las Islas del Hierro y por última vez hasta tal vez diciembre o febrero. Disque. ¿No es noviembre? No, noviembre vengo por el concierto de Slipknot y después me tengo que ir. De ley hemos de hacer alguna... algún especial, okay. Así. Y pues, hola chicos, está saludándoles Alan Parrish directamente desde Jumanji. Y aquí tenemos pues a nuestro queridísimo Lucho Onichan. Lucho Onichan. Por fin pueden ver el rostro de Lucho Onichan. Cabe recalcar que este es un programa especial de miércoles porque Geeking Up se muda de horario para el lunes. ¿Cierto? Ya que lo dices, o sea, chicos. Desde miércoles, de día miércoles, ¿no? Exacto. Este programa es un día especial, es un programa. Primero vamos a despedir a Kid Carlomagno. Y segundo, estamos anunciando que el programa se muda del día viernes al día lunes porque entendemos que ustedes sí tienen vidas y que los días viernes no nos pueden ver. Pero exacto. Aquí estamos, así que espero que ese cambio nos ayude a crecer y que esto siga prosperando. Como ven, estamos mejorando para ustedes. Ahora ya tenemos una bonita interfaz, ya no parecemos amateurs. Ajá. Pero igual vamos mejorando. Y como último, pero no menos importante, tenemos a nuestro invitado especial y se llama... Pedro Gallegos. Al micrófono, Gallegos, por favor. Es amigo nuestro igual desde hace muchos años, ya 16 años nos conocemos toda la pandilla aquí. Marty un poquito menos, pero por ahí vamos, chicos. Casi tenemos 10 años, ahí, loco. 11. 11 años llevamos. Entonces, nosotros sí llevamos la cuenta. ¿Qué hice con mi vida, brother? Ajá. No sé cómo pasó tan rápido el tiempo. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Entonces, Marty, vamos a empezar, pues. ¿Qué tal estuvo su semana geek, chicos? Empezando por Don McFly. Bueno, a ver, ya terminé el Pokémon Jet. Como dijo Kid Carlomagno, felicitaciones, terminaste el Pokémon más fácil de la historia. Pero aún así, loco, estuvo muy bien. Es disfrutable, es bastante disfrutable. Sí, está bastante bien, me gustó. Hice un team de ensueño, loco, o sea, llegué a ser un dios entre mortales, brother. Así era como que me parecía un a los manes del Elite 4, fue así como... zafa, así. Estuvo muy bien, loco. Comencé a jugar el Pokémon Moon. La verdad es que es muy raro, o sea, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados al Pokémon, porque primero no hay gimnasios. ¿En serio? No hay gimnasios, hay unas, supuestamente se llaman las pruebas del, ¿cómo es? El recorrido litoral o algo. Los exámenes tuning. Algo así, más o menos, loco, que te hacen enfrentarte a Pokémon salvajes, de hecho, no a entrenadores. Y está muy, o sea, está chévere, loco, o sea... Te saca de la zona de confort, pero está bastante bien. Los diseños de los Pokémon de Alola están muy chidos, loco. Demasiado chingones. Los iniciales, el único que me gusta es el de hierba, que está bastante bien. Ya me olvidé el nombre, el búho ese, pero está bastante bien. Los demás no me gustaron, pero el juego está, como tú dices, disfrutable. ¿Y ustedes, chicos, cómo van? Interesante. Bueno, yo... No sé si te cuente como geek, pero en base a todo el hype que fue lo de Breaking Bad, de la película que va a ser estrenada por Netflix. Ya me vi el tráiler. Sí, esto, buenazo, sí. Pero empecé a ver toda la quinta temporada, ya voy por el capítulo 11, y eso que fue hace como 2 días, entonces creo que voy llevando buen progreso de eso. De ahí estoy siguiendo, y gracias a la recomendación de Kid Carlomagno, empecé a seguir al Fede Lobo. Si es que, bueno, no tienen tiempo para saber de qué trata algún juego, alguna saga, o quieren informarse mejor, el Fede Lobo lo hace en capítulos de 15 minutos. A veces menos, ajá. Toda una saga completa y con un humor bastante, bastante chévere. Entonces eso creo que ha sido mi semana geek. ¿Qué tal tú? Lucho Onichan, ¿tú? A ver, bueno, mi semana geek empezó con... Apenas me enteré que Netflix sacó Sensei Hades, pues me la volví a ver de nuevo. Sí. Sí, es bastante disfrutable. Luego seguí con los canvas, me volví a leer los mangas. Y estoy leyendo ahorita un webtoon que se llama Tales of Demon and Gods. Bastante, bastante bueno, muy disfrutable. Tiene 545 capítulos publicados hasta la fecha. Se las puede encontrar en skynovels.net. Es algo así como un isekai. O sea, traducción, háblanos en cristiano, Lucho Nichan. No somos otaku, habla en español. Una persona que te transporta a otro mundo. Ese es un más isekai, o menos como ese tipo de género. Sword Art Online. Como, sí. Ya. Yeah. Ahora. No, está bien. Sí, está bien. Está perfecto. Sí, está perfecto. Entonces, eso, sino que este tiene una propuesta bastante interesante porque se traslada a su propio mundo en el pasado. O sea, el tipo muere en el futuro y encuentra un libro especial que lo hace revivir siendo niño en el pasado y lucha por cambiar todas las cosas. Es interesante porque maneja una serie de niveles, de power-ups y de cosas muy, muy, muy, muy chéveres. Entonces, sí, muy recomendable Tales of Demon and Gods. Bueno, ya. Yo... Esperen, muchachos. Y se reconectó. Ok. estamos teniendo problemas de servidor. Bueno, yo... estamos conectados al mismo... ¿Qué fue lo que... sí, sabes que no voy a estar. ¿Qué fue lo que hice yo? La verdad, me acaban de retirar el lente de contacto de mi ojo izquierdo y recién tuve actividad geek hoy en la tarde. Tengo todos los Final Fantasy, ya los pude descargar para el Nintendo Switch. Ya tengo links a Awakening para el Switch, el remake de Game Boy Advance. Y nada, estoy esperando que mis osclayos se mejoren un poquito más para comenzar y así ya meterme de lleno en juegos. También, al fin, soy un portador de un Huawei P20 Lite, o no sé cuál será. No podía meterle el emulador de Nintendo DS, pero al fin lo tengo. Y voy a comenzar a jugar Pokémon Platinum, Pokémon Black y Pokémon Black 2. Y hablando de celulares, antes de que Pedrito diga qué hizo con su... recién salió el nuevo Mario Kart para celulares, está interesante. Yo lo descargué hoy y lo único que tienes que hacer es primero pasar por tres procesos medios pendejos, que es registrarte en la Google Play, registrarte en Nintendo y registrarte con tu nombre en la misma aplicación. Pero está chévere el juego. ¿Y tú, Pedrito? ¿Qué tal? Preséntate primeramente y continúa. Bueno, en lo que es juegos online, participando en los eventos, una prueba de Clash en Latinoamérica Norte. Para el League of Legends. Participamos. ¿Cómo les fue a los forros? Ese es nuestro equipo. El día sábado ganamos las tres partidas iniciales, logramos el orbe y el estandarte. Y el domingo sí se subió bastante el nivel, hubo bastante gente jugando, habían colas de hasta 40 minutos, pero súper interesante. Parece que sí se va a dar y que va a tener buenos resultados. El evento en Apex Legends The Raid, súper interesante. Son partidas, es un Battle Royale que te puede durar 10 segundos y en este modo. Está súper interesante también. Es un Royal Rumble increíble. Y en Battlegrounds también, he estado jugando en la temporada 9 en este momento. El móvil, ¿verdad? El PlayerUnknown's Battlegrounds en P4. Ah, ya. Yeah. Y bueno, todavía en la curva de aprendizaje, que es bastante plana en este juego, así que moviendo. ¿Sabes cuál es el problema con el Clash? No me dejaron jugar a mí porque llegué 5 minutos antes de la partida y sí me permitían ingresar, pero agarraron a cualquier guayche de por ahí y por eso perdieron. No. ¿Por qué? Después les mandé una captura que hice, ¿cuántas kills? Terminé 14-1-7 con Alistair Mead. Ahí está, para cerrarles la boquita. Alistair es una vaca que su sport no se debería jugar de esa manera, pero lo hago así porque quiero. Porque le da la gana. Me da la gana, ajá. Ese es alguien para recomendar hoy. Barry. Ok, bueno, chicos, ya saben cómo funciona esto. Nos vamos a ir al Weekly para empezar a hablar de las noticias. Un poco, tenemos varias noticias. Carlomagno quiere hablar. ¿Eh? Antes de nada, queremos mandar un saludo a Lenin, que nos está viendo. Hola, Lenin, ¿qué tal? César Chala y a nuestro fiel seguidor Daniel Solís, que esperamos algún día ya esté aquí porque parece que en realidad lo está rogando. Y César, conocido por todos como Tachala. Pues sí, o sea, yo fui al entrenamiento y de hecho estoy llegando de ahí. Sí, te olemos, brother. Gracias. Bueno, así que mandados los saludos, vamos a comenzar con el Weekly de esta semana. Noticias, novedades y tendencias. Todo lo que sucedió esta semana en la cultura geek. En el Weekly de Geeking Up. Y bueno, esta semana, bueno, casi semana, porque nos vimos el viernes, así que no han pasado muchas cosas desde el día viernes. Bueno, de hecho, sí han pasado muchas cosas desde el día viernes hasta ahora. Vamos a hablar un poco de las noticias. De hecho, ustedes no los pueden ver porque la cámara no les deja, pero acá atrás tenemos listas las noticias. Así que vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos con una, no sé, media fresca? Comenzamos con la muerte de Sid Haig. Sí, bueno, para los amantes de la cultura, bueno, de las películas de terror, de Rob Zombie y del género. Bueno, participó en algunas películas, no solo estuvo junto con Rob Zombie, en este momento no recuerdo las demás. Sid Craig era el que hacía no recuerdo el nombre, si era payaso o algo, dentro de La Casa de los Mil Cuerpos y The Devil's Reject, que fueron dos películas. De hecho, iba a ser una trilogía, es una trilogía. De hecho, están grabando, el veterano murió antes de que se lance la tercera, que era la que iba a concluir la saga de estos asesinos seriales. Ha muerto. Sí, 80 sí. años. Bueno, vivió bastante, vivió más que mucho. Exacto, o sea, sí, hablando de muertes, igual ya vamos a ver que la gente, o sea, en el mundo del espectáculo muere muchas veces muy joven por infartos fulminantes. Y chicos, igual no se olviden de comentar, ya saben que estamos en un diálogo con todos ustedes, entonces si tienen algún comentario, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran, pueden dejarnos en los comentarios. Y les vamos a estar respondiendo. Si es que tienen alguna noticia de la que quieran hablar, que quieren que comentemos, mándenos. Sí, a veces se nos pasan y... O a veces simplemente nos da pereza, así que... Sí, es verdad. Escriban y... Bueno. Y bueno, hablando de eso, la película, creo que ya me vi la primera, ¿nos vimos las dos primeras? No alcanzamos a vernos ni una. No, la primera sí me vi. No, nunca, yo nunca vi las... Me acuerdo que un primo nuestro nos las recomendó y dijimos, bueno, vamos a darle, porque tuvimos una época en que solo vimos cine de terror, cine gore, pero no, nunca las vi. De hecho, yo sí la descargué porque quiero verlas junto con mi esposa para ver si es cuántos días no duermo. Y la primera igual se trata un poco chancecín de la gente que va al típico locación donde hay una familia loca y tienen que escapar de ellos. Eso es lo que me acuerdo, nada más la segunda no recuerdo mucho. Pero hablando de Rob Zombie, tengamos en cuenta que también se lo conoce mucho en el mundo de los videojuegos por Twisted Metal y su gran banda sonora. Y pues eso, chicos, nomás. Pedrito, Lucho, Nichan, tal vez algún comentario o algo. ¿Sabes que la verdad no soy muy fan de las películas de zombies? Las he visto... No, no. Rob Zombie es el artista. No, pero me refiero al género en general, en el que trabaja, ¿no? Entonces, la verdad no podría aportarte mayor cuestión, excepto que sí, lo vi en la red, la trayectoria y todo, pero no... Algo que cabe destacar, antes de eso, nuestro invitado, Pedrito. No, viendo muchas reacciones, especialmente en el mundo del rock y el metal, bastantes reacciones al actor, especialmente por la promoción que siempre y el cariño que siempre Rob Zombie lo dio en sus redes sociales. Hoy, entre a comienzos de septiembre, nació un rumor que me llegó hasta hoy y fue la muerte de Clint Eastwood. No está muerto. Recién estrenó, ¿cómo se llama? Claro. La Mula. Eso que tiene que ver, tú te puedes morir en cualquier rato, pero... No, pero salió en la premiere. Pero es que eso te digo, la noticia salió en el 4 de septiembre y se spamió hasta hoy, entonces hoy dije, no, o sea, Clint Eastwood no va a morir. Tiene 80. 80 y algo. Bueno, es del 30. Y sigue cumpleaños de Mark Hamill, por cierto. Nosotros, loco. Ah, es cumpleaños de Mark Hamill. Sí. Oh, qué bien, Mark Hamill, lo recuerdo por la película de Vince Papale, la de fútbol americano, y la de... ¿Y es el Joker? ¿La voz Gracias a nuestro colaborador Daniel Solís, que está por ahí en los comentarios. Sí, mantiene la cronología y él me lo supo explicar y me contó todo, porque al parecer es un fiel seguidor de Chucky y de las sagas de Viernes 13. Y de las chicas ebrias. pero sí, mantiene la tecnología. No son reboots, solo son nuevos efectos especiales y nada, pero aún... Lenin también nos hace recuerdo de que se acaba de celebrar el día de Batman. Oye, ¿sabes lo que es gratificante? Hoy fuimos al médico, así, era un señor que tendría sus 60 años. Y entre todas sus cosas era un traumatólogo. El señor tenía su Batimóvil y su Batman así en el escritorio. Entonces, loco, ¿te das cuenta del poder de la influencia de los cómics? Los geeks dominamos al mundo, brother. Sí, de hecho, fue gratificante ver eso. Que no, la serie de... No, y es un personaje que está desde los 60, o sea, no. Sí, hay como adueñarse. Desde los 40. Batman nació en los 40. Pero en el Detective original. Comics. En Detective Comics no era todo. Pero en la parte de la televisión. Claro, en la parte de la televisión. Por ejemplo, mamá Dora. Popularizado. Con decirte que... El Patty Twist. Krusty el payaso estuvo en la serie de Batman. No, pero ve cómo pusieron la batiseñal. Te das cuenta que... Iron Man no, nunca van a poner la de Avengers en todo el mundo, lo siento. Aunque sí, Batman es un símbolo. Sí, Pedrito es Marvelita... Pero morir, yo así. Creo que la de Avengers ya está en todos lados. No, discúlpame. Él ama Batman, es más él ama Peter Parker del al, es que él quiere ser su sugar daddy. José Luis Maldonado nos saluda, otro fiel seguidor de Geeking Up, y está el doctor Salva. Sí, él también quiere que lo invitemos y sí. Eso creo que les decíamos, chicos, estábamos pensando que nuestros fieles fans vamos a darles la oportunidad de invitarlos para que también puedan compartir sus criterios y pensamientos dentro del programa. Así que sigan ayudándonos, compartan, comenten, se hagan de esto más interactivo de lo que puede llegar a ser. Con las noticias tenemos, no alcanzo a leer, estoy un poco ciego. George Lucas se siente traicionado y esto acaba de ser revelado. Revelado por el ex CEO de Disney, de Disney, Marvel y de todas las... Quien fue CEO durante 15 años, entonces las declaraciones de... ¿Cómo se llama este señor? Bob Iger. Ajá. Bob Iger fue el que dio estas revelaciones que... Creo que más que todos se han sentido traicionados con estas películas. Y creo que fue bastante público lo de George Lucas. Se portaron bien mal con el cuate. Yo realmente estaba resentido con George Lucas porque... Por vender la franquicia. No vender la franquicia, sino decir, venga y hagan lo que nos dé la gana. Es que sí vendió mal plan. O sea, fue así como que... Sí, como que me está haciendo falta un avión nuevo. Venga. Y ese fue el problema porque, o sea, según lo que... las declaraciones fue que... después de que vendió George Lucas la franquicia... Él dijo, tengo tres guiones. Por eso se pone gotas en los ojos. Recién acabó de ver, ¿cómo se llama? Requiem por un sueño. Pero bueno, entonces lo que pasó fue que cuando George Lucas vende la franquicia, dice, tengo tres guiones nuevos para hacer las nuevas películas. ¿Qué quieren que se las venda con todo? Dijeron, sí, claro, traiga. Y no, para cuando sale, The Force Awakens, George Lucas se da cuenta que no fue nada. De hecho, dicen que George Lucas fue forzado a ir a la premiere de Force Awakens. Porque claro, él tuvo así como nosotros fuimos en Navidad con Pedro. Sí, no, pero el tema fue que él no solo se dio los derechos comerciales, ni de sino patentes, sino derechos creativos. Entonces, por eso es que Disney pudo decidir qué es canon y qué y se descanonizó la mayoría de lo que era chévere. Bueno, es que discúlpame, o sea, yo sé que, o sea, muchas cosas se perdieron de las buenas historias, pero es que, brother, hay tanta gente que metió mano en Star Wars. Es que es un universo completo. No, pero es que además el problema es cuando muchas personas cuentan las mismas historias. Hay historias que se entrecruzan, que se contradicen. O sea, discúlpame, exacto, pero en la historia de Star Wars hay como 6 Starkillers. O sea... Sí, pero cualquiera puede llamarse Starkiller. Pero eso, no sé, sí, sí entiendo tu punto. Starkiller era un personaje icónico. Ajá, sí, sí entiendo tu punto. Porque había muchas cosas que... O sea, entre libros y cómics y gente que escribía sus panfletos y libretos. Que aún así estaba ahí, hasta sus en videojuegos. Eróticos. Ajá, hasta en videojuegos se cruzaban mucho las historias. Como si es que te pones, o sea, a jugar como los juegos de... ¿Cómo se llaman los...? The Force Unleashed. Que son 2 ediciones. Que ahí salió un Starkiller. Pero es que es el Starkiller canónico. Bueno, no, sí, tienes razón. O sea, todo está descanonizado, loco. Y realmente en el Force Unleashed 2 tú terminas matando a Darth Vader. Darth Vader lo canonizaron. Darth Malicious ya lo canonizaron. Y estamos hablando de religión. Y el de KOTOR, el de Knights of the Old Republic, también ya lo van a canonizar. Ah, el Darth Magnus. Es que hay cosas que son rescatables, pero... No, pero yo creo que ya está fuera del control de una persona... Sí. Y date cuenta de cómo está en este momento, cómo le está llevando Star Wars. O sea, el Galaxy Edge, que es el mega parque de diversiones que me tomé la molestia de tratar de averiguar cuánto te cuesta todo eso. O sea, está dentro de... de Disney World. Pero el Galaxy Edge es tan caro y está apuntando como a ser uno de los mejores parques, que hizo una bomba para salir y todo esto, y ahora están recortando personal, están bajándole las horas de trabajo, porque además de ser caro, con decirte que construir tu propio sable láser te cuesta $250. No, madre santísima. Pero bueno, en Estados Unidos yo te digo eso, pero tienes que darte cuenta que tienes que pagar una entrada, tienes que pagar lo que vas a comer, es prácticamente te obligan a gastarte toda tu mesada, el hecho de que esté dentro de un parque más grande le garantiza hasta cierto punto la novelería le vende entradas O sea, yo te digo, no es el punto, o sea, la novelería siempre va a estar, porque, o sea, yo tengo pasajeros, soy guía turístico, que me dicen, ay, ya salió el Galaxy Edge y todo así, pero de decir, ya salió el Galaxy Edge, a ir y gastar toda tu plata en algo que una franquicia que tristemente está muriendo, es distinto. Es que el marketing, o sea, la parte del marketing de Star Wars se mueve solito. Eso claro, siempre. Además, como que... si tú pagas la entrada al parque, tienes acceso a todas las atracciones. La atracción, por ejemplo, en uno de los parques que es Universal Studios. Dijimos celulares en silencio, señores. Sí, lo estoy encendiendo, de hecho. La atracción, una de las más populares es la de la película de La Momia, la primera. Ajá, y ya es... Pero eso no está en Universal. Por eso digo, en Universal Studios. Ajá. Igual fue cuando abrieron la sección de Los Simpsons con el bar de Moe y toda la cosa, también fue... Pero hasta igual lo de Harry Potter, todo eso llama... Porque el mundo de Harry Potter es más caro. No, estás mal, yo te digo porque estuve planeando viajar. El mundo de Harry Potter lo encuentras en dos secciones de Universal. ¿Ya? Claro. Y puedes, o sea, y tú pagando el ticket, simplemente... tú lo que haces es pagar una entrada para Universal, pagar una entrada para Disney World, pagar una entrada para el Galaxy Edge, y tú tienes abierto todo para tu usar. Ese es el problema de la gratuidad que hay en eso, es que hay filas enormes que te pueden tardar 3 horas para poder subirte un juego. Entonces lo que te recomiendan es saber qué vas a ir y comprarte la manilla del Free Pass, que te dan como que un juego gratis cada día para tú poder ir y saltarte la fila. En Universal Studios es lo mismo. Tú puedes pagar para esto que te cuesta más y tú puedes ir y presentarte y te saltas las filas y haces los juegos. Entonces, más que caro, o sea, el Galaxy Edge es lo que te ofrece dentro de... Okay, sí, pero regresemos a... sí, eso mismo. Regresemos al pobre George Lucas traicionado por Disney. Sí, es que me permiten, por ejemplo, yo he conversado con mis tíos. O sea, mis tíos... El tío de Lucho es dueño de Disney. No, mentira, continúa Lucho. Es Walt Disney, y está congelado. Pero ellos vieron, o sea, los estrenos, desde cómo empezó a crecer la serie y todo. Y lo que ellos me dicen, y la opinión, no son fans geeks, pero son fans. Es que también es eso. Un momento, que ¿no? Han visto, y dicen, o sea, no, me siento traicionado, me siento estafado. Y siento que ya no tiene el sentido ni el espíritu que tuvo cuando yo vi la serie. Es que fue una readaptación con nuevos personajes. Pero ese es el problema. Y yo creo que, o sea, se supone que el objetivo de todo esto es que ya no somos el público objetivo de Star Wars. Ya, se supone. El problema es que al cambiar este público objetivo están malinterpretando las cosas. Entonces creen que las nuevas generaciones y el nuevo público de Star Wars quiere todo eso que están mostrando. Creyeron que podían hacerlo igual como con Marvel. Pues vamos a hacer una pelea mental entre el Kylo Ren y Luke Skywalker. Entonces, o sea, con decirte que este BB-8 es algo que era totalmente innecesario y apela a la... Arturito. Es que eso te digo, o sea, Arturito quedó desplazado para que BB-8, que es más vistoso, y para que los niños digan, ¡ay, qué bonito, cómprame el juguete! es mercadotecnia. Exactamente. Claro, y pero eso es porque, o sea, nosotros como fans viejos es como que, ¿y esta porquería qué es? Exactamente. Es más o menos como el Citripio con el brazo rojo, loco. O sea, ¿para qué mierda le pusieron a Citripio el brazo rojo? O sea, se la jaló mucho, pero, loco. Ahí es de lo que voy. Todos los estrenos de Star Wars y todo han sido de fans o de gente que por nostalgia ha ido a ver. Entonces, si el que están apelando a la nostalgia, al menos respeta un poco lo que vieron antes. No, pero ahí yo discrepo un poco, porque también hay mucho. O sea, el hecho de que Mark Hamill vuelva a una película después de tantos años, de que hagan un CGI de Leia para mantenerla. Y, o sea, yo es creo que también tiene la piel. Equilibrio. Quieren mantener a los fanáticos. Quieren satisfacer. Yo me acuerdo cuando empezaron las filmaciones de Force Awakens. Dijeron así como que van a comenzar los castings para buscar a los nuevos protagonistas de Star Wars. Todo el mundo dijo, ok, va a haber nuevos. Y decía, entre lo que se busca son jóvenes, de atractivos, que sé qué. No sé cómo Kylo Ren entró ahí, pero, pero está ahí. Y se notaba cuál era la intención. O sea, la intención era traer, o sea, meter a una nueva trilogía, a nuevos públicos, y que los antiguos sean como que, ah, ok. Por eso es que hay muchos guiños de antes. O sea, más que guiños ya, o sea, es recurrir a la misma estupidez. Es lo que mismo están diciendo, o sea, están repitiendo la misma trilogía, de la misma, pero con cositas cambiadas. Sí. Imagínate con Pedro, cuando fuimos, o sea, cuando muestran otra estrella de la muerte, fue como que es en serio, no puede ser, o sea... Ya deja de darme con la estrella de la muerte, loco. Ya construyeron dos, imagínate el tiempo que se demoran y que no sea eficiente eso, o sea. Exacto, o sea, como déjala morir, loco. No era segura, porque además, o sea, yo sí concuerdo en eso, o sea, deberían aprender de sus predecesores, o sea. Pero bueno. Y la destruyeron. Sí. Y el hasta cierto punto el reciclaje de que el protagonista es alguien de que no tiene nada básico. Que no se sabe nada de quién es, dónde nació, como en su época Luke Skywalker, que la historia pasada se volvió a conocer. Pero sabes lo que me llama la atención, sería bueno si es que algún rato liberan los guiones de Lucas, de los que él tenía para las tres. Él se liberaron, son los diarios de los Wills. Él tenía planificado, o sea, es verdad. Él ya sabe que la primera historia no, o sea, era esa, pero después. Pero él escribió varias historias y son los diarios de los Wills. De hecho, muchos de esos se basaron en los cómics posteriores. Claro, que ellos son como unos entes que están observando desde fuera. De la galaxia. De hecho, ellos son los que están contando la historia cuando tú dices hace mucho tiempo. Es claro, que están, los Wills son es en sí la representación física de la fuerza. Interesante. Yo les iba a hacer una pregunta. ¿Será que George R. R. Martin es el nuevo George Lucas? Sí, podría llamarse, sí. O sea, es entendible porque él sí tuvo que su momento de fama ya medio cucho. Entonces, la plata que me venga, traiga. No, pero yo justo ayer, escuchaba un podcast sobre Game of Thrones y hablaban sobre los prólogos de los libros. Y hablaban las diferencias de los prólogos de los libros a cómo los adaptaron a las... ¿Cómo los adaptaron a la serie? Y en ese podcast mencionaban que George Martin defendía mucho lo que sucedió en la serie. O sea, muchas cosas de las que la gente se quejó, él las defendía. Y estos manes del podcast decían, ¿no será que él, o sea, sí estaban planificadas ser así? O sea, por ejemplo, él defendía lo de que Bran sea rey. No, sí caché eso, pero tienes que... O sea, yo interpretando todo, el man no puede estar quejándose del tipo que le está dando de comer. Y HBO es prácticamente el papi de... O sea, es lo que te digo. Mira lo que pasó con Mark Hamill cuando salió y dio las primeras declaraciones de Last Jedi. De Transformers, ¿no? No, de Last Jedi, donde dijo, este no es Luke Skywalker, no se siente como Luke Skywalker. Luke Skywalker no debería comportarse así. Y una semana después, era broma, la película es genial. Fue como cuando llaman a verlo al líder, así, más o menos, y sale con, amo al líder, más o menos. Esa es la razón. El líder es bueno, el líder es bueno. No, y además que no, sería un poco complicado para él decir que todo estuvo totalmente mal, considerando de que él fue el asesor y él fueron y le dijeron, ¿tú qué harías? O sea, sí, pero después de la quinta temporada, él fue así como que tengan. Claro, o sea, D&D, que se les conoce, ellos fueron y le dijeron, ¿qué hacemos? O sea, darnos una guía. Y él dijo, o sea, no les tengo escrito nada. Pero más o menos yo creo que pensaría en este momento que sería así, pero en ese momento... Y no les contó la primera película en la que actuó. Claro, entonces no es exactamente, pero bueno, ahora hay dos series que ya van a ser desarrolladas. Claro, sí, ¿De qué estamos hablando? ¿De Star Wars o de Game of Thrones? Que es la era de los héroes. Y la otra va a ser en fuego y sangre. Ahí, que de hecho yo juro que va a ser. Es la danza de dragones. Sí, justamente. Es la danza de dragones. Yo. O sea, es una buena. O sea, para los que hayan leído, sepan algo de la danza de dragones. Es un señor evento dentro del Juego de Tronos. Y para mí, como historia, todo lo que es las peleas con los dragones, cómo se desenvuelve todo, es mejor de lo que está, de lo que se presentó en la televisión, por lo menos. Claro, ahora, respondiendo a lo que decía Pedro de que George Martin, el nuevo George Lucas, respecto al final de Game of Thrones y que se pueda sentir traicionado y todo, yo veo difícil, ¿no? O sea, al mal le tocó coger y decir, sí, ¿sabe qué? Me gustó el final o me gustó cómo se hizo la serie, porque le tocó. Porque él estaba como que, el man sigue envuelto dentro de los proyectos. No es como George Lucas que ahora está así. ¿Qué mierda hicieron con mi hijo? Es como como el padrino diciendo que sale. Mira lo que le hicieron a mi hijo. Mira lo que hicieron a mi muchacho. No, pero él lo que prácticamente se dio fue el derecho a que usen el universo de la canción del fuego y hielo, pero él ya no va a estar involucrado realmente. Ya está dedicado simplemente a ojalá saque libros. A las dos. Sí, y tal vez es que lo tomen hacia dentro de ese universo. Yo sigo teniendo la teoría que él dejó que hicieran ese final chafa para que cuando salga. Es verdad, porque yo también pensé que eso. ¿Cómo es la canción de invierno y no, perdón. ¿Cómo es? Vientos de invierno y la canción de verano. El man diga, "Sí, este es el final verdadero. Púdranse." Más o menos. Pero, o sea, De una manera sutil, es que él sí tiene que exaltar que él es el escritor y tiene que estar por encima de la calidad del producto. Sin pasar a más de intercarnos hablando de George Martin, solo quiero acotar que hay un meme que salió en su momento cuando George Lucas hablaba con Disney y decía, me prometen que no van a arruinar la serie, y después era 5 minutos después, Goofy y Donald ya están vestidos. Como que no se tardaron nada. En arruinarlo. De George Lucas con las orejas de Disney y el otro era así como... Y era así. Chicos, no dejen de comentar. Gracias por estarnos siguiendo. Somos... ¿Cuántos viewers somos? Somos 7 en miércoles. Les recordamos cinco ahora. Les recordamos que el programa se pasa para el lunes después de este programa. Una analogía interesante respecto a la traición de George Lucas también pasó con Bandai y Toonami y Masami Kurumada en Caballeros del Zodiaco. Un lucha nichan fact. Dale. Sí, pero en este caso Toei y Bandai supieron reconocer con la abertura del cielo. Sí, después de 8 años de haber terminado la serie y luego 12 años más, en total 12 años de proyecto, se estrenó la saga de Hades, las 13 ovas del santuario, luego la parte del infierno y por último los campos delicios. Para los que hayan visto Saint Seiya de Sanctuary, yo soy historia solo por el videojuego, bro. Que es una... Nunca has visto una vaina. Pero te recomiendo que lo veas. Yo ya les dije. Para mí los animes son infumables, loco. Es demasiado... Se quedan viendo así como que te mataré y se quedan 20 capítulos viéndose. No, es dependiendo. Hay géneros. Ese es el problema. Si estás estancado y ya solo has visto un solo género de anime. Claro. Estás perdiendo de Bible Blast. Pero, por ejemplo... Sí. Pero, por ejemplo, en esta de Santuario... Es literalmente hermosa la animación, las armaduras, los plots, la calidad, genial. Entonces, Saint Seiya llegó con un boom a destruir todo, a levantar a todos los fans, y se esperaba bastante, ¿no? La que sí me vi completa, bueno, hasta donde está, porque no la terminaron, fue de Los Kambas. A eso voy. Es que justamente hay un cruce de eso, y hay un cruce de intereses con Kurumada. Al final de todo este lío, Kurumada tenía el guión de la apertura del cielo, que se suponía que iban los santos ya a luchar contra Zeus. Iban a continuar ya en los campos elíseos de con propuestas sumamente interesantes, como el hecho de que Shaka de Virgo se convierte en un semidios porque es el hombre más cercano a Dios. Entonces es el guardián de Zeus junto con Hércules. Entonces eran cosas súper interesantes. Kurumada presenta los guiones y se abre. Y dice, ¿saben qué? Espero que lo realicen bien y que los hagan bien. Y Bandai y Toei dicen, ¿sabes qué? Me la suda. Así. La apertura de cielo tuvo... De hecho, imagínense un japonés diciendo, ¡me la suda! Sí. La apertura de cielo tiene una animación soberbia. Es genial. Pero la historia, la historia es terrible. Se cae por pedazos. Se cae por pedazos. Aquí yo creo que hay que rescatar algo bien interesante que yo he visto en el mundo del manga y del anime, y es que los autores defienden con sangre y a capa y espada su obra. Y lo que pasó con Masami Kurumada fue que dijo, bueno chicos, ¿cómo está? ¿Qué mierda hicieron? ¡No! Y se acabó. Eso no va, no va y no va. Crearé mi propia saga de... Con juegos de saga. Es que no es el... Y eso es lo que tenemos ahora con Next Dimension. Con Next Dimension, que es lo que va a acabar uniendo. De esas cosas. Lo interesante le pasó igual a, ¿cómo se llama? Akira Toriyama cuando fue GT. Porque querían seguir... Pero GT es soberbia, sería si la comparas con Super. No, es que el problema fue que toda la saga que nadie se acuerda, porque uno se acuerda GT, sea Los Dragones, es la de Baby, porque ahí es cuando Bandai comenzó a... Es el viaje espacial. Claro, sí. Eso de ahí, entonces... A mí me pareció una apuesta bien interesante, la verdad. Sí, porque el anime cerró... O sea, es la cosa... Como empezó, con aventura. Tú... Y es que eso es la... O sea, yo cuando leí el manga y cuando me comencé a empapar más de lo de Akira Toriyama... Akira Toriyama quería eso. Quería un manga que sea de aventura. Pero los editores en Shonen dijeron... Mijo, métele más pelea. Métele más pelea que esto va para largo, loco. Y entonces, eso fue lo que... Claro, y eso... Con GT intentaron hacer eso, pero ya sin la dirección de Toriyama. Hasta la saga de los dragones, cuando se dieron cuenta que le estaban fregando. Sí, se dijeron, por favor, ayúdanos. Y ahí sí fue que... De ahí... Para adelante hizo lo que todos sabemos como... Claro, pero si nos vamos... Ya estamos así como... Bueno, pues si nos vamos a Toriyama, pues no supo hacer respetar su franquicia ni su obra. Super está en un Dragon Ball super prostituido. Sí, es terrible en calidad, terrible en escalas de poder, terrible en animación. Sí, entonces no es algo que no tiene... Pero aquí sí me gustó a mí mucho la posición de Kurumada. El man dijo, no, ¿saben que esto no va? Y yo voy a hacer mi continuación. Y saca el manga de Next Dimension, que no ha avanzado casi nada, pese a que tiene algunos tomos ya recopilatorios, aunque aparece el santo de Ofiuco, ¿no? Ya, Ofiuco ya está, sí. Al parecer Ofiuco es el antagonista de eso, pero es muy, muy interesante, y ahí es cuando nace... Es el treceavo caballero dorado. Ajá, y ahí, es cuando, y ahí es cuando... Pero ya vino un Ofiuco. Momento. Exacto, Ofiuco es China. Tiene las gafas China del doctor Emmett Brown. No, eso es todo el disrespect, listo. No. Pero caminos donde... Caminos, para donde vamos, no, no, claro. No hay caminos, chicos. Vamos con la siguiente nota, y es que... State of Play, el State of Play de PlayStation. State of Play, ¿lo vieron? De la Eso no estaba de la en el guión. Medieval. Ah, el Medieval, sí. O sea, yo estuve un poco enterado de yo soy un portador de PlayStation, tengo un PlayStation 4. Pero... La verdad, pero... Cualquier. Siempre está aquí en el corazón. Pero no. ¿Dónde está Geeking Up? ¿Dónde está tu PlayStation? Pero por así me sé enterar, o sea, más por eso, porque digo, tal vez algún rato lo ocupe. Ya no juego mucho porque no se me perdieron mis lentes, eso también es un... Y lo ve y ya el trabajo no te da. Pero sí me enteré de Medieval. Medieval se lo ve bastante chévere. Y de sobre hecho, todo el Last of Us, que fue lo que se llevó todo. O sea, se llevó toda la atención. Yo todavía no paso Last of Us 1. La verdad, creo que no voy a alcanzar a jugar todos los juegos que tengo en este momento. Tengo alrededor de ya 40 juegos en el Nintendo Switch. Tengo alrededor de 15 juegos en el PlayStation 3. Vives en una isla, ¿qué más puedes hacer? Trabajar y vivir. Pero, y tienes tengo... Tienes que limitar a tu gallina. Y sí, tengo una gallina de mascota. Y tengo algunos juegos para computadora. Hablo de Semi-Fi City, hablo de los dos episodios de Bible Black. Los dos episodios... me bajé Gears of War, pero va a estar complicado. Me quedé... No, yo creo que sí tienes una lista gigantesca. O sea, yo sí le vi bastante interesante el evento, es el tercer evento de State of Play. Desde que se salieron del E3, creo que ya no están muy forzados. Sí, la fórmula Nintendo Direct les está sirviendo a todos. Sí, Nintendo les puso, como siempre Nintendo les puso por dónde tienen que ir. Obvio. Después del E3, en los que fue así como que... Claro, más que nada en los E3 era súper forzado para sacar todo para Navidad. Exacto. State of Play te da avances sin necesidad de esperar todo un año y un mega evento. Y no tienes que estar... Exactamente, o sea, no necesitas tu pase de prensa ni nada por esto. Y de ahí, Humanity, no sé si vieron el tráiler de Humanity. No, yo no estoy al tanto de State of Play. Yo solo vi lo del Last of Us, la verdad. Porque no he jugado, pero es uno de los juegos que... O sea, si me compraría un PlayStation sería para jugar. Sí, tienes que verte la película en YouTube. Es más, más fácil. Pero bueno, Humanity es un concepto súper interesante. Prácticamente manejas multitudes de gente y así como pueden vivir en una... convivencia perfecta, se puede armar la violencia y acá es como un SimCity pero ya más avanzado. Eso te iba a decir, es cualquier Sims pero no, masivo. No, es un concepto bastante interesante. El otro juego que presentaron era como un Journey, como un The Witness, como que Death Stranding. No, o sea, Death Stranding no es el nuevo de... Como Journey, no sé si lo jugaste. O sea, Journey, no, sin necesidad no, de gráficos espectaculares, pero tipo aventura. Obviamente The Last of Us, que por cierto va a estar en la versión remasterizada, va a estar gratis para los suscriptores de PlayStation Plus con MLB. Ajá, así que están ya promocionando que te juegues del 1 y te compres del 2. ¿Tú le jugaste The Last of Us? Chicos, no, hable un poquito más cerca de los dos. No, voy a aprovechar justamente, siempre lo he querido tener, pero tenía justo esta esperanza de que salga en el PlayStation Plus, el remasterizado, porque es el juego de PlayStation 3. Claro, claro. Entonces, bueno, lo anunciaron los miércoles y los 5 de cada mes ya lo puedes descargar, así que el 5 de octubre. Ah, qué buenísimo. Ya ¿sí? podemos. Ok, vamos a, por lo menos a mí es lo que más me llama la atención. ¿Qué onda con esta pendejada de Kojima, eh? Death Stranding. Yo estoy al tanto de bastante loco, de lo de Death Stranding. Pero ¿has escuchado las declaraciones del tipo? Declaraciones de él, declaraciones de fans, declaraciones de youtubers, de todo lo que está haciendo Kojima con este juego. Y es lo que le estoy diciendo, o sea, él prácticamente, Hideo Kojima, introdujo, él creó el estilo, el sigilo Metal dentro de Metal Gear. Y él fue muy riesgoso tratando de jugarlo todo, porque ya sé toda la historia de Metal Gear, quisiera poderlos jugar, de hecho busqué así, jajaja, tal vez hay un remaster para el Switch, porque sale todo de remaster para el Switch de consolas antiguas, todavía no hay, pero el man se arriesgó bastante, luego tuvo sus problemas con Konami y toda la tontería, y dijo, bueno, me la saco, voy a crear mi propio nuevo género con las personas quieran ayudar. ¿Han visto el gameplay de Switch? Sí, dicen que es un simulador de caminata, todo el mundo le dijo. Y de poner escaleras. De Uber. Sí, sí, eso fue lo que se dijo, pero justamente la intención con Death Stranding es una narrativa súper especial. Sí, de hecho va a tener... Va a haber solo la versión de película. Una versión que es menos interactiva como Heavy Rain. Exactamente. Más o menos. O sea, básicamente va a haber una versión en la que si tú no estás en los videojuegos, solo quieres apreciar el arte de Death Stranding, te lo pasas. Puedes ver como película. Y la percibes solo como historia. Y eso es lo bueno, que... es interesante. Y la parte que a mí me choca, brothers, es... Verán, en una de las últimas declaraciones que el tipo hizo es que en el multiplayer de Death Stranding iba a ser... Y se vio el multiplayer y era más o menos el mismo multiplayer. No, verás, lo que pasa con Hideo Kojima y esto es... Del Dark Souls, que es que en el... O sea, otros jugadores pueden hacer cosas en el mundo en el que tú estás jugando. Entonces, te pueden poner cartelitos, te pueden dejar una escalera. Ya, eso, espérate un rato. Eso es lo que han hecho análisis acerca de cómo Hideo Kojima presenta sus gameplays. Y él nunca se enfoca en cosas reales como verdaderos gameplays, como historia. Te trata de mostrar detallitos chiquitos, estúpidos, que dices... ¿Por qué me está mostrando esto? Y eso fue lo que pasó en el Death Stranding. Son como patititas. Ah, exacto. Cositas. El verle la entrepierna al Daryl hace que el man se desenroje y en un punto te entre a puñete. Entonces son cositas que, o sea, son collimeadas. Exactamente. Y es lo que pasó con Guns of Patriots en su momento en el PlayStation 3, que la gente decía como que Hideo Kojima te presentaba un gameplay de, dicen, miren, este es Solid Snake y ahorita voy a hacer que se camufle con la pared. Ya. Y después, bueno, dice, ahora voy a camuflarme con el piso. Y la gente era así, pero no va a mostrar nada más. No, y así es Hideo Kojima, hay que darle chance. No, y él está... La promoción de su juego no está basada en el gameplay realmente, sino en el concepto. Es verdad. Es el hecho de que vaya cargando el bebé ese de plástico a todo lado. Que por cierto, en el bundle que viene de PlayStation 4 Pro, te regalan. El control tiene exactamente el look del bebé, ajá. Es translúcido. Está súper interesante también. No sé, o sea, el problema que yo veo con Kojima es que esa gente que, o sea, ya vive de su nombre, o hace cosas increíbles o hace las cagadas más horrendas. Creo que Kojima no ha hecho ninguna cagada hasta el momento. Kojima no. Es que él es un, tienes que darte cuenta que él es un artista y él conceptualiza. Tienes que ver el juego como arte, más no como un juego que va dirigido a todo el mundo. No sé si alguien se pasó el Black Ops 4. No. El Black Ops 3, perdón. No. Lo que jugué, es en el futuro. Sí, o sea, lo jugué en online, pero no lo pasé. No, historia no sé. Por ejemplo, Call of Duty siempre ha tenido el apego hacia el realismo con las armas. Bueno, ya hace rato dejaron las armas. Perdieron. Legales, ajá. Sí. Pero, por ejemplo, en Call of Duty 3, el modo historia se convierte prácticamente en el final de Evangelion en un momento. Es lo caso y tú dices, ¿qué pasó? O sea, sí, la referencia. Sí, sí, o sea. Gracias, chicos, somos 5 viewers aquí, 4. Literal, o sea, tú te esperas en un Call of Duty. Avanzas territorio, matas por ahí una misión media específica, pero no que se vuelva algo así tan quisieran raro, pegarse tan un vuelo loco. Ajá, sí. Sí, hasta todo online era ya, o sea, era un Halo mezclado con más asemejado a un Call of Duty, entonces una ahí, desviación, pero porque sí. no tuvo lo resultado. Sí, bueno, lo desarrollan dos ¿cómo se dice? Desarrolladores, Treyarch y ¿cuál era el otro? No, es que es Sledgehammer Games, el otro es Treyarch y el otro es... Sí, depende de la plataforma. Ajá. Pero justo en el State of Play presentaron ya el más avances de Call of Duty. Modern Warfare again. Sí. No, pero en verdad ahora... Es el regreso de los Modern Warfare. Sí, sí. Es que eso fue lo que lo disparó a Call of Duty. Yo me acuerdo cuando jugué... Medal of Honor era la leche. Call of Duty. Ajá. Cuando jugué el Call of Duty y el Modern Warfare, o sea, el 4 en sí, que en ese tiempo entonces lo que te veo como 4, fue como que wow, o sea... Y la historia, los personajes. La historia, o sea, el Capitán Price, el... Ahí fue cuando Medal of Honor murió. Ahí sí no pudieron nunca más volver a alcanzarlo. Sí, no. Porque en los nuevos, los últimos que sacaron, no... No, se mataron. Sí, hasta el 3 quedaron en historia, eran hermosos. Bueno, claro. Es que ahora ha habido mucho enfoque hacia el multiplayer y la batalla con Battlefield, sí, Call of Duty, jugar tu multiplayer y... Sí, sí, pero... sí, porque las historias de los Battlefield son un asco, o sea... Pero... No sé cómo se vieron las dos últimas... Los dos últimos Battlefield que salieron... La gente tuvo muy buena recepción. De hecho, el Battlefield sí no tenía ningún apego hacia las historias. Sí, porque el multiplayer era muy fuerte. Todo. Ajá. Pero como yo no tengo amigos para jugar, entonces... No, y justo les iba a comentar que está el beta abierto, solo exclusivo para PlayStation, del nuevo Call of Duty Modern Warfare. Y hay muchos cambios rarazos, así como que hay modos en la noche donde no ves nada, literalmente. O sea... Quieren hacerlo muy realista a la sensación de guerra. Un simulador de guerra. Exactamente, ya cuando disparan ya no te salen avisos en el minimapa, o sea... Me parece una buena propuesta. Bueno. Sí, está interesante y va a haber un modo exclusivo hasta el 2020. Va a haber un modo exclusivo solo para PlayStation, que la gente está un poco molesta por eso. Ok, vamos con el siguiente tema, que este es creo que... O sea, si hasta ahora vamos 50 minutos de programa... Nos vamos otros 50 minutos. De Batman. De Batman. Bueno, para los que no saben, y es imposible que no sepan porque de Batman ahorita está en boca de todo el mundo. Para la gente que se mantiene en el medio, pues ya tenemos comisionado Gordon y sí, es bastante negro. Polémico porque es negro. Ya no vamos a ahondar más en eso, pero... Ya no vamos a hablar más de cuán jodida está la industria de la cinematografía. Políticamente correcto. Sí, pero... Y más que nada, la inclusión violada o inclusión forzada, deberíamos llamarlo. Sí, porque sí, pero al actor que pusieron de pingüino está mejor. Yo le tengo todavía feo, no se dice que es rumor, pero le tengo feo, brother. Es que, mira, tienes que darte cuenta de esto. Si el comisionado Gordon va a ser... negro. Bárbara Gordon va a ser negro. Sí, va a ser la Batichica va a ser negra. Y de hecho estaba viendo en Punisher Panther, si quieren la página, que el cast de todas las mujeres que van a aparecer en esta película está abierto solo a mujeres de raza negra. Todas. Wow. O sea, exacto, es como Spider-Man Far From Home, pero este es Batman Far From Gotham, loco. Donde... sí, se va a pegar un viaje a África. Cuidado, o algo el Pedrito así, te pega porque él ama Spider-Man. A Tom Papillon, o sea, Holland, dice. Yo creo que justamente también va con lo que decíamos hace un rato, que nosotros somos de otra generación. Tal vez el Batman de Nolan a muchos fans decepcionó el hecho de que sea tan realista, de que se pierda pero, o sea, el de Nolan a mí me parece hermoso. A mí sí, ese realismo mismo creo que le hace soberbio. O sea, no son cosas, wow, que pero no si te das cuenta, ese pasó en nuestra generación. Ajá. Y yo creo que si en este momento vemos todos dos capítulos del Batman de Adam West, no nos va a gustar. Creo que es generacional. Ahora lo que espero es que las actuaciones igual estén bien. O sea, más que nada espero que el cast y todo lo que sea pueden ser hasta perros, pero por favor lo hagan de la manera correcta. Nada más, el perro, eso sería. Pero es que no es eso. Date cuenta de esto. O sea, tiene mucho influido qué van a narrar, loco. Porque la película para de hecho, tira. La premisa está bastante interesante. Porque dice que va a ser la primera película que va detectivesca, a sí, en, sí, en claro. Detectividad del detective. Que de hecho es uno de los cambios que hicieron con el guion original. Porque el guion original que había planteado Matt Reeves era de Batman contra Deathstroke. Que por lo menos a mí Deathstroke es uno de mis villanos favoritos del mundo de Batman. Pero no hay cómo explotarlo mucho como un villano principal. O sea, como un villano secundario puede ser. No sé, bro, porque hay historias de Deathstroke. O sea, solo tomemos como referencia las películas animadas. Deathstroke estuvo en la Liga de las Sombras. Deathstroke quiso matar a la bolita también. De odio. La bolita de odio es Damian Wayne. Deathstroke, ¿cómo es? Lavó el cerebro a Batman en Bad Blood. O sea, hay full. Y de hecho, Deathstroke peleó la paternidad de Damian Wayne de hecho. En su momento. Uh-huh. Entonces hay mucho que hacer, o sea, pero aquí cambiaron, entonces ahora van a cambiar el villano y ahora va a ser todo más detectivesco, van a aparecer muchísimos villanos de Batman, va a aparecer el Yo te digo pingüino, esto, o sea, cuando Sony se rayó en su momento con la película de Spider-Man 3 y metió a más de dos villanos, esa película se fue por el caño. ¿Cómo vas a meter? Dicen que quieren meter a 6 villanos en esa película. Yo, o sea, ¿qué te va a durar? No parece así como, hola, soy The Riddler, y ya. Es desperdiciar recursos. Como en Arkham Asylum, por ejemplo. Más o menos, sí. También. Sin perderlo. Ajá. Lo que habría que ver ahí es el performance de Robert Pattinson. Porque una cosa es que coja y haga una película de acción de villano. Y otra cosa es que haga como detective. Yo fui uno de los primeros detractores de Robert Pattinson como Batman. Pero he visto la evolución que la ha tenido en el entrenamiento de Batman. Y como que sí está pegando, bro. Sí, y además se parece mucho a Ben Affleck de joven. Sí, a lo que voy es al respecto de la carga actoral. O sea, no es lo mismo hacer un Batman detective que hacer un Batman contra un solo villano que senta puñetes. Sí, a eso es a lo que voy. Al respecto de Pattinson, no se le ha dado mucho la oportunidad ni se le ha visto en muchos filmes donde se pueda apreciar su calidad como estuvo actor. Estuvo metido dentro del cine independiente donde las críticas y la gente dice que se ha desenvuelto bien. Sí, lo ha hecho bien. Claro, entonces, sí, o sea, es que el problema de Pattinson no es que como muchos actores se quedó estancado por un solo papel. Que fue lamentablemente... Debió haber pensado mejor en aceptar el papel en esa época, pero le dio mucho dinero, así que yo creo que se limpió el trasero, claro. Por lo que diga la gente. Claro, entonces... Él es un actor, es que tiene que darte cuenta que no es el vampiro. Sí, hay que ver, hay que ver. O sea, con respecto a eso hay que ver, porque yo sí creo que puede prometer. Igual, cuando anunciaron que Ben Affleck iba a ser Batman, yo me acordaba de Daredevil y decía, mierda, ¿cómo va a ser esto? Pero terminó muy bien. Sí, me pasó también eso. Dije, Ben Affleck, qué raro, o sea. Pero bueno, terminó bastante bien el Batfleck igual. Pero a mí, en lo personal, el de Nolan, para mí sigue siendo el top. No. Yo, para mí. Ben Affleck es el top. No, yo, en cuanto a apariencia, sí, pero en cuanto a desarrollo del personaje. No, el Ben Affleck, el Batman por excelencia, pero la forma en la que se. Yo te digo, porque la trilogía de Nolan me parece genial. Sí. Es que, o sea, si es que el universo de un Batfleck con Nolan sería. Es que es distinto, porque Nolan te trata de plantear que Batman es posible y los villanos de Batman son posibles porque son gente, son personas. Es gente, nada más. Y es gente muy inteligente, todos son doctores. Más o menos. Sí. Entonces, pero el problema que pasa con el Batman de Nolan, que es el de Christian Bale, es el poco Bruce Wayne que se ve dentro de la película. Y eso se ve mucho Batman, sí. Eso te digo porque llegas casi al punto. Nadie explota el punto de Bruce Wayne, es verdad. Eso mismo, pero eso es lo que te digo. O sea, mucha gente decía que una de las críticas que más se le dio al Batman de Nolan es que veías, decías, chuta, ¿cómo que no parece Batman? Por la cara Christian Bale tenía más, era más flaquito. Claro, no, cosa. Eso sí. Pero, y de hecho no ha habido un solo Batman delgado. Nos vamos con otra noticia triste, la muerte de Mandel, Michael Mandel, el productor de Los Simpsons y de Rick and Morty. Qué murió pena. A los 54 años. Sí, eso es lo extraño, porque son muertes que no te esperas, así no lo conocí hasta el momento que hicieron, se murió. Sigo. Ajá. O sea, y me gusta bastante Rick and Morty, Los Simpsons seguí solo hasta la temporada 15 cuando 15, la cancelaron. Cuando cancelaron la serie, qué pena. Y sí, o sea, son cosas que, como les comentaba, en el mundo de del espectáculo es no es nada raro ver a alguien que se muera de un infarto fulminante a los 52. O sobredosis, es verdad. Sí, el estrés te hace oler muchas flores. Ajá, entonces. O flores muy caras. muy caras. Bueno, les voy a contar una cosa que me parece, o sea, que por lo menos a mí me no me avergüenza, pero sí me deja como que me baja en mi escala geek. Hasta ahora no he visto Rick and Morty. Yo tampoco. Por una razón. Siempre que me he puesto a ver Rick and Morty han sido en condiciones muy raras. Yo tengo una condición un poco extraña, que es que yo no puedo dormir en casas ajenas. O sea, si yo me voy a una casa de un amigo o algo así y me quedo a dormir ahí, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño. Entonces usualmente me quedo viendo televisión y usualmente a esa hora, o sea, a las 3 de la mañana me empiezo a ver Rick and Morty. Y a las 3 de la mañana y con sueño, nada te parece chistoso, entonces... No, es verdad. Es como que, okay... Rick and Morty es muy buena, eso sí, tienes que darte cuenta que... El problema con Rick and Morty fue el montón de fanboys que pretenciosos que mandaron que solo si tú ves Rick and Morty es porque eres geek, eres inteligente y es los que es lo mismo que se dio con The Big Bang Theory, o sea, sí, discúlpame. Es verdad. Y sí, muchos hipsters, mucha gente de la nueva cultura. O sea, se apegaron, se adueñaron de la serie, pero la serie en sí tiene un desarrollo muy bueno, o sea, lo que como bueno. Sí, cómo te plantea todo lo de los multiversos y esas cosas. Es full light y además te das cuenta que el man que hizo la serie, o sea, el creador, en sí pone mucho de sí dentro de la serie. Entonces tú sabes, te das cuenta y ese man tiene serios problemas con su padre, porque al papá de Morty, que es Jerry, lo tratan hecho miércoles. Entonces tú sabes que más que ser una serie así simplona que te hace reír, tiene mucho corazón metido en ella. Entonces si es que han tenido la oportunidad de verlo, la serie de principio a fin hasta ahorita es lo que lleva. No hay un capítulo en el que tú digas este capítulo es malo o es aburrido. Tú sí. Puedes, ajá. Sí, concuerdo totalmente. Ajá, con los capítulos que son, se podrían decir, pequeños rellenos como son la televisión interespacial o cosas así, que son sketches así chiquitos. Son excelentes, tú solo dices, wow, qué buena serie. Y yo me la acabé cuando me la recomendaron, me acabé la primera temporada en, ¿qué, 2 días? Y ahorita ya está la tercera, ¿no? En Netflix. Sí, es muy bueno. Y eso te iba a decir que esos capítulos pequeños que son como que especiales son los únicos que no tienen una secuencia o una significancia en la historia. Y eso es lo chévere de Rick and Morty, que muchas series son muy conservadoras en cuanto a hacer cambios importantes, sí, porque dicen cómo regresamos a la fórmula que nos funcionaba. Y acá no es aquí así, o sea, acá un personaje cambia de planeta y toda la serie se va al otro planeta todos los capítulos. O sea, no es que, como por ejemplo en Los Simpsons, que un capítulo se va a un país, pero el siguiente ya... Tienen que estar ahí. Además, el desarrollo de los personajes, tú te das cuenta, y no es un desarrollo, sino es una degeneración. Morty es interesante cómo empieza él siendo, el man sigue siendo un man cobarde, o sea, siendo un chico así todo, un pelele. Pero en la tercera temporada tú te das cuenta que el man ha vivido tanto, porque de capítulo a capítulo igual... Hay secuencia. Hay cosas que ya han pasado, entonces tú te das cuenta que él ha vivido tantas cosas que... En la última temporada. Hasta aquí el contenido que tenemos para ustedes en Radio Casa de la Cultura. Si quieres escuchar el programa completo, por favor, entra a nuestro podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast como Geeking Up. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como geekingup.es en Facebook e Instagram y geekingup.es sin el punto en Twitter.